Aire. Bueno, acá seguimos con el programa, hoy una vez, el programa de la Juventud Sindical de la CTA. Estamos en la columna cultural y en este preciso momento estamos con algo que es cultural y a la vez también es una lucha, que es la Feria Americana, una feria que se produce en la parte de adelante, digamos lo que sería la plaza que está adelante en la calle Boulogne Surmer del barrio Cano. Una feria que se viene haciendo hace ya un tiempo, ya las chicas, quienes están acá, las coordinadoras, Alicia Maldonado y Carolina Castro, nos van a explicar todas estas cosas, desde hace cuánto se hace la feria, qué es la feria, etcétera. Así que contéstanos, Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad es que en este momento que estamos, bueno, convocando a una gran mateada en apoyo a la feria, nos sirve mucho que este tipo de espacios puedan difundir el trabajo que venimos haciendo en el barrio. No, porque este es un espacio, digamos, que también se nutre de todas estas actividades y estas cosas. Digamos, somos todos compañeros que mutuamente hacemos crecer cada uno al otro y esa es la idea que hoy en día tenemos. También estamos con Carolina Castro. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Carolina, muchas gracias por la invitación. Acá estamos haciéndole al aguante a la feria. Bueno, tenemos ahora una voz femenina del programa que no estuvo en la primera parte, pero sí está ahora, la señorita Gabriela Millán. Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Dante? Muy bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y agradezco por el señorita, realmente. Es un halago. O sea, uno cuando empieza a hacerse un poco más grande... Bueno, ¿estás casada? No, bueno. Somos unas pibas. Somos mujeres empoderadas y pibas. No, bueno. Lo más importante acá es poder extender el agradecimiento por haber venido a las coordinadoras de la Feria de Americano. La verdad que para nosotros es gratificante poder contar con mujeres y que además de todo esto están a cargo de una organización social bastante grande y reconocida acá en Mendoza. Perfecto. Así que bueno, Alicia, contame, ¿en qué consiste la Feria Americana? Mira, para contextualizar un poco en qué consiste ahora la feria, es importante que vamos un poquito atrás en cómo surge. La feria surgió por iniciativas de vecinas del barrio Cano, que teníamos, qué sé yo, cuestiones en desuso, viste, ropas, cosas que por ahí pensábamos que podíamos trocar. Y bueno, la feria fue creciendo y fuimos tomando una identidad propia que tiene que ver, bueno, con la problemática que nos atraviesa a todas las mujeres, ven, que la violencia de género. Y a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos consolidando como una organización social y hoy día nos definimos como una organización social de mujeres que promueve los derechos de la mujer como una forma de aportar para la erradicación de la violencia de género, pero también nos definimos como una organización que promueve la integración comunitaria como forma de promover digamos el desarrollo local. Así que bueno, empezamos siendo 12, 15 vecinos, hoy día somos 300. Estamos todos los sábados de 11 a 15 horas en el Paseo República de Venezuela del barrio Cano, ahí en el predio que está frente a la Escuela Chile. Y cada sábado se juntan entre 300 y 400 personas, entre feriantes, amigos de feriantes, vecinos, clientes. Y hemos desarrollado una serie de iniciativas que han ido fortaleciendo nuestro objetivo y el espacio. Tenemos radio abierta, estamos coordinados con otras organizaciones como AMJUS, Abogadas y Abogados Mendocinos por la Justicia Social, que entregan asesoría y asistencia jurídica gratuita a todos los asistentes a la feria en materia de derecho laboral, violencia institucional, violencia de género. También va Vivo Positivo, hacer testeos gratuitos de VIH el primer sábado de cada mes. Uh-huh. Y bueno, es un espacio de articulación social que ha venido a reactivar, digamos, la vida del barrio y de todas las zonas aledañas del barrio San Martín, de la sexta sección y áreas, digamos, de la acera. Así que bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de la organización que hemos construido en estos 3 años. Porque creemos que ha aportado significativamente a mejorar la calidad de vida de las personas que asisten y del barrio Cano. Esta iniciativa que ustedes tienen, básicamente genera recursos para que las mujeres puedan empoderarse y tener la posibilidad de salir adelante con una iniciativa propia, básicamente. En este sentido, ¿qué es lo que, por ejemplo, podemos encontrar allí que nos pueda llegar a interesar para comprar? Y tenés diferentes cosas, ropa, zapatos, artesanía, todo tejido, todo hecho por las mismas compañeras de la feria. Bueno, también tenemos entretenimiento para los feriantes, para los que nos visitan también, así que está... Cuando hablan de entretenimiento, ¿a qué se refieren? Y tenemos el espacio de tango, claro, que se enseña tango. Tenemos ahora último, pusieron clases de gimnasia. Ajá. Claro, en vivo desarrollamos, bueno, tenemos la radio abierta, que tenemos música, musicalizamos toda la feria. Y además hacemos una apuesta, una construcción cultural que vaya deconstruyendo la misoginia, digamos, en sus distintas manifestaciones. Hemos lanzado un espacio que se llama Libertango, la milonga disidente del Cano, que apuesta, digamos, a generar una milonga, pero sin la misoginia propia del género del tango en relación a su música y a la propia danza. Hay clases de zumba, que también son a la gorra. Además, en el verano tenemos un ciclo de cine al aire libre, nocturno, que es muy bonito. La verdad es que la pared del edificio del consorcio se transforma en una pantalla de cine hermosa. Y también, bueno, también largamos milonga a la noche. Entonces, tenemos una serie de actividades, digamos, culturales y recreativas, pero que tienen un fuerte contenido social. Cada cosa que hacemos, digamos, le ponemos una impronta de contenido social. Todo tiene una impronta social, perfecto. Por otro lado, podemos ver que ustedes han estado sufriendo algunas amenazas desde lo que sería el sector político del municipio y no sé si de la provincia también. Sí, lo que hay, a mí me parece, es que surge de iniciativas de vecinos del barrio Cano, también vecinos de la sexta sección, y que tienen un eco en autoridades políticas, digamos, del consejo, de la municipalidad, y que son... estos ataques y estas amenazas, digamos, se respaldan sobre la discriminación que ellos ejercen sobre las personas que construyen la feria. No solo, digamos, nosotros tenemos que recibir ataques por ser mujeres en nuestra vida cotidiana, y las organizaciones que son de mujeres, me parece que siempre, digamos, son focos de ataque, sino por la extracción socioeconómica de las compañeras que componen la feria. La Feria Americana, en una gran mayoría, se conforma por personas que pertenecen al barrio San Martín. También hay del barrio Cano una sexta sección, pero tiene una fuerte impronta que han traído las compañeras. Es un sector, un área verde que es de muy fácil acceso desde el barrio San Martín. Y los ataques se refieren básicamente a decir de que las compañeras vienen a robar, vienen a destruir. Pero nosotros, digamos, y lo dicen abiertamente en asambleas que nosotros hemos tenido a raíz de las elecciones del consorcio, que les molesta su aspecto físico, les molesta que sean morochas, les molesta que tengan rasgo indígena. De hecho, le molestan los extranjeros. Yo por ser chilena también, digamos. Claro. Y la verdad es que por ahí, cuando era la asamblea de elecciones del consorcio y surgieron, digamos, estas vociferaciones de esas negras de mierda, son toda una gitaneada, muchos no son ni argentinos, y a uno por ahí le parecen hasta ridículas esas manifestaciones. Pero lo cierto es que esa gente tiene poder político y, es más, acceden rápidamente a las autoridades de gobierno, mucho más rápido, digamos, que otros sectores que están más marginados y que por ahí son, que necesitan aún más, digamos, el respaldo de sus autoridades. Entonces, es por eso, digamos, en ese contexto que nosotros convocamos a esta mateada en defensa de la feria, entendiendo que lo que hay detrás de la discriminación que nosotras sufrimos tiene que ver, digamos, con nuestra extracción de clase. Así que eso para nosotros es importante resaltarlo y sensibilizar a la población con respecto a eso. Porque, bueno, yo soy chilena, vemos muchas compañeras extranjeras, bolivianas, peruanas, brasileras, colombianas. Y algo que nos sorprende acá es la facilidad con la que dicen estos negros de mierda. La verdad es que no quiero decirte que en Chile no hay discriminación, pero la cotidianidad con lo que uno escucha esa manifestación genera mucha violencia. Y la verdad es que me parece que es necesario sensibilizarnos, poder replantearnos qué es lo que hay detrás de eso. Pasa que yo estoy completamente segura que si la Feria Americana estuviera constituida solamente por chicas que responden al estereotipo de belleza de mercado, no tendríamos este problema. No, primero que Mendoza es muy, muy machista y eso, bueno, la verdad que molesta un poco. Quería preguntarte por la organización. Si yo tengo, por ejemplo, ropa usada, ¿voy directo, me pongo mi puestito, vendo, o cómo lo organizan ustedes? No, bueno, sí, le pedimos que nos entreguen la fotocopia del DNI para archivarlos en nuestros propios libros, para tener un conteo de las personas que van. Les entregamos un puesto, porque están todos organizados en puestos, y bueno, y le explicamos las leyes de la feria, y les hacemos firmar un tipo de contrato que tenemos, que han hecho todas las organizadoras anteriores, de años anteriores. Yo hace recién 2 años que estoy con ellas, y bueno, ellas ya venían con un proyecto. Claro, las normas de las ferias se construyen en asamblea. Nosotros no tenemos como un encargado general de la feria, sino que nos organizamos también una comisión de la que pueden participar las personas que quieran, que van rotando muchas. Y nosotros tenemos un contrato de 12 normas, ¿bien? Esas 12 normas, que son como una declaración de principios de la feria, donde dice, no sé, desde la hora en que voy a llegar al puesto hasta la prohibición de que participen agrupaciones políticas al interior de la feria, todo eso está traducido en este contrato que firman las personas cuando ingresan a la organización. Y bueno, cuando hay alguna norma que no nos parece, la sacamos, y si hay otra que necesitamos, la ponemos. Bueno, la asamblea, digamos, es la que va determinando cada una de las normas y de los proyectos en los cuales como organización nos vamos embarcando. Perfecto. Bien, chicas, yo justamente escuchaba atentamente lo que ustedes estaban hablando y me pareció muy importante cuando hiciste referencia a la mateada. Nos gustaría que nos informes qué día y en qué horario se va a llevar a cabo. Ajá. Y cuál es la finalidad. Claro. Nosotros, bueno, va a ser el día miércoles, mañana, desde las 6 de la tarde vamos a estar con música. A las 7 de la tarde vamos a empezar como una mini reunión, una asamblea, vamos a sacar los equipos nuestros a la calle. Y lo que queremos fundamentalmente es poder sensibilizar a la población respecto de esta discriminación que nosotros venimos denunciando, que tiene que ver con la estigmatización de las compañeras que pertenecen al barrio San Martín, que tiene que ver con el hecho de la utilización del espacio público como articulador, digamos, de la integración comunitaria. Y en esto, digamos, gustaría hacer hincapié para que pensemos de que el territorio se manifiesta en los arreglos sociales y las relaciones de poder. En la medida que las organizaciones sociales se van empoderando y se van apropiando del espacio público, nosotros podemos avanzar significativamente en el desarrollo local y en cambiar inmediatamente las condiciones de vida de las personas, digamos, que nos relacionamos allí. Entonces, bueno, están todos invitados. Nosotros nos parece que es muy importante que este tipo de manifestaciones misógenas, xenófobas, de discriminación tan baja, mezquina y egoísta, sean racistas, sean visibilizadas, porque lamentablemente esos sectores, por más de que a uno le parezca que tienen un discurso del medioevo, tienen poder político, acceden rápidamente a que determinados funcionarios actúen en contra de las organizaciones, y creemos que es importante, digamos, frenarlo a tiempo y, bueno, y sensibilizarnos con respecto a eso. Exactamente. Y por un lado, no, hablando más bien de lo que es la Municipalidad de Mendoza, tengo la desgracia de ser vecino de la misma y de haber conocido barrios como el San Martín o La Favorita o incluso el Olivares. He trabajado allí también como docente. He tenido la posibilidad de ver de cómo la ausencia total del Estado en esos lugares generan de alguna forma un tipo de... Bueno, hay dos ciudades, ¿no? Una que mostramos y una que no. Una que excluimos, una que excluimos y abandonamos. Y abandonamos. Total, serán, no sé, muchísimos habitantes, pero votan solo 15.000. Eso se sabían ustedes, solo 15.000 entre lo que es La Favorita y el San Martín votan 15.000 personas, porque muchas no están documentadas o son extranjeros, etcétera. Entonces, ¿qué importa? El voto del centro, de un padrón de 100.000 electores, hay solo 15.000 que provienen de los barrios altos. Entonces, ¿vos qué haces? A nosotros, a ellos los excluimos, los ponemos detrás del parque, le damos algo como para que no salgan a quejarse tanto. Mientras tanto, acá en ciudad nosotros tenemos todo bonito, le ponemos bien la vereda, la calle, las hacemos todo. Es más, yo tenía la posibilidad de trabajar en lo que se llamaba el programa Ellas Hacen. Yo trabajaba como docente en ese programa. A mí me sorprendía lo que hacía la municipalidad con estas mujeres. ¿Por qué? Porque es un programa de nación que es coordinado directamente con lo que sería una comunión con lo que es la UBA, la de Buenos Aires, la Universidad de la UBA, junto con lo que es el municipio en el que se genera el proyecto. En este caso, la Municipalidad de Capital, ¿qué hacía? Yo iba como enviado a la UBA. La municipalidad, ¿qué hacía? A estas mujeres, como capacitación, pongo comillas para los oyentes que no me ven, como capacitación las hacían hacer adoquines. Estos adoquines eran para asfaltar la ciudad. A todo esto, estos adoquines que ellas hacían eran su capacitación. Ellas no perciben sueldo de municipales, perciben un sueldo de nación, que en realidad es una ayuda económica. Una forma de precarizar. Una precarización laboral impresionante la que hacía. Entonces, vos imaginate lo que es el nivel, digamos, de lo que es la Municipalidad de Mendoza, junto con sus habitantes, que muchos también lo promueven, no los habitantes de las zonas marginadas por el municipio, sino los habitantes de las zonas centrales que odian a los marginados o que marginan a la gente y por algo son marginadas. Así que, bueno, eso. Y todo eso tiene que ver con el contexto de lo que ustedes hablan. A mí me parece magnífico este trabajo. He ido un par de veces a la feria a comprar un par de cosas. Me parece hermosa, maravillosa. Se la recomiendo a todo el mundo, a esta feria en el barrio Cano. Así que decinos, por favor, Alicia, de nuevo, ¿cuándo están? ¿Qué días? ¿A qué hora? Bueno, estamos todos los sábados de 11 a 15 horas. Si quieren ser miembro de nuestra organización, se tienen que arrimar cualquier sábado al mediodía. Y ahí nosotras les damos a conocer todas las normas de nuestra feria. Y también pueden buscar información en nuestro muro de Facebook, que es Feria Americano. Y pueden, bueno, si mandan un mensajito privado, ahí nomás les respondemos rápido. Vemos muchas compañeras encargadas del manejo de la plataforma. Tenemos videitos circulando por WhatsApp y todo, que son muy bonitos. Buenísimo. Así que, bueno, todos invitados todos los sábados de 11 a 15 horas en el Paseo de República de Venezuela del Barrio Cano. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, y las estaremos apoyando en su muchísimas lucha. Muchísimas gracias. Están todos invitados para mañana, para la mateada. La verdad es que vamos. Es la mateada de la dignidad. Así es. Bueno, mañana ahí, a las 6, desde las 6 de la tarde vamos. Desde las 6 de la tarde en La Mateada. Bueno, estuvimos acá con las compañeras Alicia y Carolina de la Feria Americano. Vamos ahora a un temita musical.